Continuamos en la sintonía de la mañana y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de los cursos de natación infantil previstos por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ourique para este año, este verano 2026. Unos cursos cuyo proceso de inscripción o de preinscripción ya comenzaban el pasado lunes, lo hacían con un proceso similar al de otros años que queremos ir detallando en los próximos minutos y que en esta primera fase nos lleva desde el 11 al 26 de mayo una prescripción que puede realizarse tanto de manera presencial como de manera online. Todos los detalles nos lo trae el director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ourique, Jorge Caro. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Dicen que si algo funciona o algo va bien, mejor no tocarlo, y algo similar debéis haber pensado o debéis pensar con estos cursos y este proceso de inscripción en el que más o menos se dan todas las circunstancias para que todo el mundo tenga más o menos las mismas oportunidades, se dé un tiempo prudencial a todos para realizar el curso. En definitiva, que es un proceso, un plazo que satisface a todos, ¿no, Jorge? Así es, Rubén. Desde hace ya muchos años fuimos implantando un sistema que creíamos que era el más equitativo y posible para que todo el mundo pudiera tener opciones de participar en los cursos de natación infantil en función del volumen de solicitudes e inscripciones que íbamos teniendo de un año para otro. Pues hemos ido puliendo de alguna manera la oferta de actividades y, claro, el sistema de preinscripción, la inscripción y luego el desarrollo propio de los cursos, pues ahora mismo estamos en un esquema que nos funciona bastante bien y, evidentemente, como has dicho, si está funcionando bien es mejor no tocarlo. Uh-huh. Ahora vamos a ir con ese proceso, pero antes cuéntanos, Jorge, en cuanto a oferta, plazas, número de cursos y demás, ¿se mantiene, se ha modificado algo? En cuanto a cifras, ¿qué nos puedes destacar? Pues el número de grupos de un año, de la pandemia para acá, que y fuimos haciendo algunas reestructuraciones y demás, pues ya se han quedado estandarizados. Nosotros lo que hacemos es dividimos el verano en semanas, hacemos 9 semanas de actividades de natación y en cada semana ofrecemos 3 franjas horarias. A cada franja horaria, en función del número de personal que tenemos disponible, vamos ofertando una serie de cursos. También perfilamos las edades de los cursos en función de también la temperatura, el frío que normalmente hace y demás, y estructuramos los cursos de natación, de manera que tenemos una oferta a las 10 de la mañana, a las 11 y a las 12. Y bueno, en definitiva, eso repartido, las 9 semanas que ofertamos actividades de natación en los grupos con los que trabajamos, estamos hablando de que salen 54 grupos de actividad a lo largo del verano, que llega en torno a 650 plazas. Uh-huh. Que esto quiere decir que al final todos los niños de Ourique tienen la posibilidad en una fecha u otra de poder hacer el curso. Quizá, y lo hablábamos fuera de micro, me lo comentaba fuera de micro, quizá la única cuestión que pueda ser un poco más es el niño que tan solo a lo mejor tenga disponibilidad de una única semana y no tenga esa suerte de poder elegirla, ¿no? Claro, nuestra oferta es muy amplia y luego prácticamente hay todas las edades y todas las semanas, excepto algunos grupos de edad que vemos que están menos demandados y lo que hacemos es alternarlos un poco entre unas semanas y otras. Por ejemplo, los grupos de los pequeños, pues tenemos una semana grupo de pequeños de 3 años y otra semana grupo de pequeños de 1 o 2 años. O los grupos de los más mayores, que hace unos años trabajamos con grupos de 10, 11 años y luego teníamos otro que era 12, 13. Pues lo hemos unificado porque no teníamos mucha demanda de esas edades. Entonces, con la oferta que tenemos actualmente, pues el proceso de inscripción lo que hace es que te garantice que vas a tener un día, una cita y una hora para hacer una posibilidad de reserva de tu curso, pero es que es prácticamente imposible que luego un niño, una niña se quede sin poder inscribirse al curso de rotación, porque normalmente en prescripciones llegamos a unas 350, 400 el año de más, pero estamos ofertando 650 plazas. Es decir, que lo normal que ocurra es que se puede inscribir a un curso de natación a partir del proceso de prescripción y que luego, si están interesados y las fechas le coinciden, puedan repetir algún curso más todos aquellos que lo deseen. Uh-huh. Porque esa es otra de las posibilidades. En la prescripción tan solo se puede hacer reserva de un curso, pero una vez que termina ese proceso de prescripción y se abre ese turno para todos aquellos que no hayan echado la prescripción, esos que han echado la prescripción pueden volver a elegir algún otro curso, ¿no? Así es.

sea que creemos que merece la pena. Claro. Jorge, aquí un matiz que puede llevar a la confusión, sobre todo en grupos de peques 1, 2 y 3, estamos hablando de que la tarjeta deportiva debe ser del niño. Digo porque en peques 1, 2, 3, al final el niño es muy pequeño, como el adulto va con él, no es el adulto el que tiene que tener la tarjeta deportiva, sino que es el niño. No, el que inscribimos en la natación es al niño, es al bebé. Claro. El padre, la madre o el abuelo, como he comentado antes, vienen acompañando al bebé, evidentemente, porque no tiene autonomía. Y así es, el que tiene que tener la tarjeta deportiva es el bebé. Pues un matiz que creo que es importante y recalcar que luego, bueno, pues al final pues en el proceso de inscripción también puede surgir. Vamos con los plazos. Desde este pasado lunes, 11 de mayo, y hasta el 26, la preinscripción, que se puede hacer de dos maneras, ¿no? Presencial y online. Así es, presencial, pues el horario que está establecido, que hemos publicado, de 9 a 1 y de 4 a 7, aquí en las instalaciones de la piscina climatizada, la Delegación de Deportes, o preinscripción online, al que podrán acceder los usuarios que estén registrados con tarjeta deportiva. Normalmente, los usuarios que utilizan la tarjeta deportiva tienen unos códigos con los que pueden acceder para la compra de entradas, por ejemplo, de verano y demás, pues a través de ese acceso que habitualmente utilizan, pues aparecerá una ventanita donde pone preinscripción y a partir de ahí la podrán realizar. Si no, pues de forma presencial nosotros aquí, pues durante esta fecha que hemos establecido del 11 al 26 de mayo, vamos a estar atendiendo a todas las personas que estén interesadas en participar en el programa de natación infantil. Uh-huh. El 27 de mayo, o sea, un día después, ya estaríamos hablando del miércoles 27 de mayo, se va a hacer el sorteo de orden de inscripción, que entiendo que es igual, o sea, si se han producido, y me lo invento, 400 preinscripciones, se extraerá una bola de un número del 1 al 400 y de ahí en adelante se irá procediendo al turno, ¿no? Así es, nosotros sorteamos un número que establece el inicio de las inscripciones y evidentemente eso, pues tenemos en cuenta el número máximo de preinscripciones que hemos hecho, normalmente llegamos en torno a 400. Pues si el 400 fuera el número que sale en el sorteo, el 400 sería el primero que vamos a atender. Uh-huh. Vamos a hacer una publicación de una lista y luego establecemos, repartimos con esos números, repartimos las citas que podemos atender por cada día y eso nos llevará a lo que es ya hacer formalizar la inscripción en un periodo que estableceremos a partir del 1 de julio. Y uh-huh. Matizo esto porque muchas veces no hay tantas preinscripciones y no llegamos con las preinscripciones con las inscripciones hasta el 19 de junio, como tenemos publicado, sino que terminamos días antes. Claro. Si terminamos días antes, esos días que queden de margen, pues los utilizamos para atender a personas que hayan tenido incidencia o incluso empezamos ya a hacer las inscripciones fuera del plazo establecido para la preinscripción para aquellas personas que se hayan quedado sin coger la cita de preinscripción. Uh-huh. O sea que una la fecha del 1 al 19 de junio es una fecha orientativa para hacer la inscripción en el caso de que se completara el número máximo de preinscripciones. Claro, imagínate que en vez de 4 citas tenemos 2 citas preinscripciones nada más, que no es el caso porque ya llevamos muchas y probablemente pues ocuparemos casi todas las fechas. Uh-huh. Pero si nosotros una vez que hacemos el reparto de horario y formalizamos la fecha de día y hora para formalizar la inscripción, terminamos mucho antes del 19, imagínate el 17, esos días los aprovechamos para solucionar incidencias y ya abrimos la inscripción para personas que no hayan reservado previamente la cita. Pues también me parece de mucho interés también este dato para que aquellos que no realicen la preinscripción, que evidentemente no es lo idóneo, lo ideal para todo, estén pendientes para realizar esas inscripciones ya fuera de ese plazo de preinscripción. Jorge, me ha dicho, llevamos mucha. ¿Tienes datos de estos dos primeros días de preinscripción? Sí, hemos superado ya 150 preinscripciones y por eso indicaba que el día seguro, el cálculo más o menos estaremos por en torno a 350, 400 seguramente este año. Uh-huh. Suele pasar siempre que en los primeros días, porque muchas veces estas cosas suele haber un tirón al principio y otro al final, ¿no? O siempre suele ser habitual que en estos primeros días haya tanto. En los primeros días suele haber muchas prescripciones y bueno, al final luego se trata de un sorteo. De hecho, en los últimos años han salido números más bien altos. Entonces, es totalmente aleatorio. Sí. Después el orden de inscripción, pero bueno, que es habitual que los primeros días acuda muchas personas, también porque yo creo que sabes que se abre el plazo y se te vaya a olvidar después, entonces cuanto antes lo hagas mejor, y creo que eso al final es la premura con la que todos actuamos. Pero es habitual, y luego igual es habitual los últimos días que venga la gente y pregunte, oye, ¿todavía estáis dando números de prescripción? Sí, está en plazo, y se lleven el número. Pero como he indicado antes, en función del total que haya, luego también ocurre que vendrán a preguntarnos si están fuera de plazo, qué día pueden venir a formalizar la inscripción sin número. Igualmente, cuando tengamos los datos y el listado ya publicado, pues lo indicaremos. Claro. Solo una curiosidad, los números de preinscripción que se asignan van correlativos, ¿sí? O sea, el primero que se preinscribe sí que tiene el número uno, ¿no? Sí, así es. Van correlativos y luego lo que hacemos nosotros en la publicación es establecemos el número de preinscripción que haya salido, por ejemplo, si el 400, pues se le asigna que es el número de citación 1. ¿Vale? Y aparece el nombre y apellido de la persona, en este caso aparecerá codificado, pero podrán acceder a la información de forma que no aparezcan los datos personales. Vale. Era solo una curiosidad. Dos cosas más con respecto a estos cursos. Recordar información y preinscripción en la piscina, en el edificio de la piscina climatizada, en horario de 9 a 1 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde, de lunes a viernes. La página web ubrique.i2a.es. Los teléfonos 956-46-4589 y el 663-202-761. Y el correo electrónico deportes@ayuntamientoubrique.es. Como decimos, información para esa preinscripción de estos cursos de natación infantil. Y antes de acabar con la natación, Jorge, te quiero preguntar por la piscina de verano. Estábamos hablando de que el 22 de junio comienzan los cursos de natación. ¿Tenéis previsto a día de hoy, aunque todavía es pronto, ya alguna fecha estimada de apertura de la piscina de verano? Bueno, con esa circunstancia de que el día 22 es lectivo y que nosotros tendremos que llevar a cabo los cursos de natación ese día por la tarde, pues nuestra idea sería abrirla a partir del día 23 de junio. Esa sería la idea inicial, ¿vale? Y no demorarlo más allá del 23, evidentemente. Y aunque el día 22 comencemos los cursos de natación infantil, el día 23 empezar toda la programación de horario de verano. Incluso el resto de instalaciones deportivas, que es algo que he estado estudiando estos días atrás, el horario de verano he pensado que lo podemos iniciar el mismo día 22. Y hasta entonces hay escuelas deportivas y sigue habiendo entrenamiento de clubes, entrenamiento de escuela de pádel, de tenis y demás, mantener el horario de invierno hasta el día 21 de junio en este caso. Entonces, a partir del 22 de junio, 22-23, pues va a comenzar el verano en toda su esplendor en cuanto al deporte ubriqueño. Luego te dejo hueco por si se nos ha... Bueno, no sé si se nos ha quedado algo atrás, Jorge, de esta información relativa a la natación infantil del verano. No, pienso que hemos tocado todos los temas, hemos hablado del número de semanas que tienen los cursos. El inicio es, sí, un matiz, el inicio es... Como hemos dicho, coincide con el tema del el último día lectivo escolar y también el final del verano este año, pues se produce también una fecha quizá pronto. Tenemos previsto el cierre el 30 de agosto y evidentemente parece una fecha a priori, ¿no?, muy adelantada al final del verano. Lo que pasa es que después se dan las circunstancias festivas que hay en nuestra localidad. Y bueno, siempre que hemos abierto esa semana de principio de septiembre no nos ha ido muy bien en cuestión de afluencia de público y actividades en la piscina. Y esa es un dato importante, que ahora mismo inicialmente la previsión del cierre es el 30 de agosto de la piscina. Vale. No sé si luego finalmente podremos ampliar algunos días más, pero como ya he dicho, los años que lo hemos hecho no nos ha merecido la pena. Y nosotros en esa fecha ya empezamos a pensar en el programa de invierno, en preparar la piscina de invierno y tenerla cuanto antes. Bueno, pues también otra información relativa a todo esto que estamos hablando y que es de interés. El verano que podemos decir que va a empezar el 22 de junio y va a terminar el 30 de agosto a estos efectos. Jorge, que antes de marcharnos, que sí te quería preguntar por ese trofeo del petaquero de Ubrí, que hablábamos en los últimos días de inscripción, del plazo de inscripción. Estaba un poco flojo en ese sentido el torneo, la cita. al final, bueno, pues un número aceptable en relación a otros años, 12 equipos que han conformado una primera fase formada por tres grupos de cuatro equipos, con ya los cuartos de final no solo definidos, sino disputándose. Estamos en semana de cuartos de final. ¿Cómo está transcurriendo el trofeo del Petaquero? Pues la verdad que creo que aquella conversación que tuvimos aquel día pues vino muy bien para que todo el mundo se pusiera un poco las pilas, porque en ese momento teníamos solo 5 equipos inscritos y en esa misma semana llegamos a 12 equipos. De alguna manera tuve que contactar con algunas empresas que yo veía que otros años habían participado y me señalaba que no hubieran hecho la inscripción. Y bueno, en esos días se fue resolviendo situaciones, organización interna de cada uno. Y bueno, llegamos a 12 equipos. La verdad que después de dos últimas ediciones con 10 equipos, llegar a 12 en una edición donde veíamos que inicialmente parecía que iba a ser un poco más floja, pues la verdad que estamos muy satisfechos. Y bueno, se ha montado un sistema de competición, como has dicho, de una fase de liga con tres grupos de 4 equipos, que hace muy atractiva. Evidentemente hay partidos donde hay mucha diferencia de nivel, pero también ha habido partidos muy equilibrados donde, sobre todo, yo he visto que las personas que han participado han disfrutado, han hecho un buen rato, y bueno, eso es el fundamento principal, ¿no? Que yo trasladaba aquel día que hablamos, de que creo que es la esencia del trofeo, ¿no? Echar un rato con tus compañeros, enfrentarte a otra empresa, que haya deportividad y que todo el mundo pues pueda disfrutar de ese evento deportivo. Sin ninguna duda, sobre todo hasta esta semana de cuarto de final. Ya la semana que viene, martes 19 y jueves 21, con la disputa de las semifinales, 8 y 9 de la tarde, martes 19 las semifinales, 9 de la noche la final el jueves 21 de mayo, ya ahí será otro cantar y ahí ya pues irán los equipos a otra cosa. Claro, así es. Bueno, ya el cuarto de final, hay equipos que evidentemente tienen un perfil ganador y otros equipos que ya con clasificarse a cuarto de final sienten que han cumplido su mérito dentro de la participación del trofeo, y a partir de semifinales pues yo creo que vamos a tener un enfrentamiento bastante interesante. Se puede dar el cruce de las finales de los últimos años en semifinales, y bueno, al final se hace un sorteo puro y estas cosas pues pueden ocurrir. Y bueno, pues por otro lado puede aparecer otro equipo que no ha disputado finales los últimos años y tenga ese premio también de participar en la final. Bueno, las finales pues hay que disputarlas y evidentemente se pueden ganar y se pueden perder. Sí. No es tan importante ahí el nivel, sino muchas veces pues con tener los nervios. Claro, al final es eso, ¿no? No son series, no son play-off a series de partido ida y vuelta y tal, sino que se lo juega a cara o cruz todo esto, toda esta eliminatoria de cuartos, semifinales y evidentemente la gran final. Recordemos, martes 19 las semifinales a las 8 y a las 9 y la final el jueves 21 a las 9. Jorge Caro, ¿qué más nos queda por contar? No sé si se nos ha quedado algo atrás o algún otro tema que tratar. Bueno, que lo que he dicho antes, vamos a intentar mantener la programación que tenemos de las actividades deportivas durante todo el mes de mayo como la tenemos prevista. A partir del mes de junio tenemos reducción ya en algunas actividades con la llegada de la programación de verano, y a partir del 22 de junio queremos lanzar todo lo que son las actividades propias del verano. A principios de junio haremos la publicación de del programa específico de verano, y ahí se verán las actividades que podemos mantener del programa de invierno durante todo el verano y aquellas nuevas que se ofertan para esta fecha o que sufren modificaciones, reubicaciones. Y bueno, pues las personas que están inscritas en nuestro programa, que estén atentas a esos cambios y por favor que nos consulten para saber si se tiene que volver a inscribir, si nos tenemos que cambiar de grupo y demás. Jorge Caro, director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, gracias como siempre por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, Rubén.